La Zona Cero. Es momento para nuestros monográficos Zona Cero y hoy inspirados, claramente inspirados en la Segunda Guerra Mundial, que tiene también muchos misterios, encierra muchos enigmas. Por ejemplo, este relacionado con el general Yamashita, uno de los criminales de guerra japoneses, que fue capturado pues, meses más tarde de terminar el conflicto, ahorcado en Filipinas, pero que sobre él se generó una leyenda, una tremenda leyenda acerca del presunto tesoro que pudiera haber acumulado junto a sus tropas en la invasión del sudeste asiático. Bien, parece que este tesoro fue repartido en determinados puntos de las Filipinas, y eso es decir mucho, porque son unas 7.000 islas, y que se sigue buscando el tesoro de Yamashita, pero realmente existió el tesoro de este general de japonés. Lo que sí existieron fueron sus crueldades, de eso no hay duda. ¿Qué tal, querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, veo que vienes con la gorra japonesa, vienes con la bandera del sol naciente. Sí, sí, aquí estoy yo con la bandera del sol naciente. Eres muy ambientado. Mira, Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tú vienes con la katana presta, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Bien afilada, ¿eh? Vienes con el código Bushido. Sí, sí, sí. Además hay un escritor en la katana de Nasio Papatá. Como entienden, perfecto japonés, de Kaido. Sí, hasta el mundo sabe que era japonés. Bueno, vamos a hablar del general Yamashita y de ese tesoro que posiblemente acumuló. No es de español, era un tipo de estos raros, ¿verdad? Bueno, sí. Excéntrico, bueno. Sí. Y claro, pues estos se tenían en la costumbre de acumular tesoros, rapiñarlos, mejor dicho. Y claro, lo que pasa con Yamashita es que no se encontró nada. Ahí está, sí, pues fíjate que siempre se ha pensado que era una leyenda urbana lo del tesoro o el oro de Yamashita, ¿no? Porque se han hecho incluso hasta películas del que se empezó a denominar con el apodo del tigre de Malasia, o sea, que fíjate cómo debía ser este individuo, ¿no? Tomoyuki Yamashita. Y es verdad que se empezó a decir, al poco de terminar la contienda, la Segunda Guerra Mundial, que este hombre pues había acumulado muchísimas riquezas, pero no a lo largo de un año ni de dos, sino de todos los años que él estuvo pues en distintos países del sudeste asiático, ¿no? Incluido Filipinas. Entonces una de las misiones que tenía, que no era suya, por supuesto, sino que también procedía directamente del emperador, incluso tiene hasta un nombre, ¿no? La operación, que ahora la comentaremos, que sería la operación Lis de Oro, que era apropiarse de todo bien que se encontrara en cualquier templo, en cualquier lugar, y que se fueran acumulando, ¿no? Y estamos hablando de riquezas, de oro, de plata, de joyas, de imágenes religiosas, de todo que supusiera pues un valor económico. ¿Por qué? Porque no tenían ni claro que la guerra pudiera terminar en el 45, se podría prolongar e incluso aunque se prolongara o se terminara incluso antes de lo que ellos tenían previsto, era como una especie de riqueza que les podría servir a ellos para reconstruir el país. Entonces, con esa idea básica es como empieza a surgir esa leyenda urbana, que no se sabía muy bien si tenía visos de credibilidad, hasta que posteriormente empiezan a, pues lo que ocurre con estos casos, ¿no? Empiezan a surgir rumores de que realmente sí que encontró en un tesoro que fue acumulando a base de espolios muchísimo dinero. Estamos hablando de una de las cifras, incluso modestas, de las que están barajando, estamos hablando de 1.000 millones de dólares, que sería el equivalente actual, y que lo fue enterrando en distintos lugares de Filipinas. Incluso se habla de 150 lugares, de los cuales algunos se han encontrado, se han localizado, y otros todavía están por localizar, y por eso, fíjate, incluso hoy día se siguen organizando expediciones, prácticamente todas clandestinas, porque el gobierno filipino nunca ha dado autorización. Otra cosa es que Ferdinand Marcos, que ahora hablaremos, sí sabía la ubicación de algunos de sus escondites, pero incluso ahora, actualmente, se siguen buscando algunas de las ubicaciones, porque se sabe que todo ese tesoro que se presume que consiguió Yamashita no se ha podido localizar, no se ha alcanzado todavía. Una leyenda tremenda. Podemos incluir un pequeño anexo en este monográfico, Carlos, si te parece, sobre las leyendas generadas en torno a las unidades militares japonesas que no se rindieron, ¿verdad? Sí, porque, como sabéis, es una historia que no acaba nunca. No acaba nunca porque el último caso se ha dado hace apenas unos meses. Y además es curioso porque por ubicación geográfica, el lugar donde más ocurrido fue en Filipinas. Bueno, antes quería contar unas pequeñas cosas para complementar lo que ha narrado Jesús. Sí. Y bueno, pues ayudar quizás un poquito también más a que los oyentes tengan una idea algo más clara de lo que significaba. Evidentemente es cierto, le llamaron el tigre de Malasia. Bueno, el primero era Sandokan, ¿no? Pero sí, este lo era de verdad. Tuvo en la mente de mil dólares. Él empezó a acumular, como ha dicho Jesús, las riquezas. También es importante también para que nuestros oyentes lo ubiquen no en el año 41, es decir, durante el ataque a Pearl Harbor, sino que el proyecto que acaba de citar Jesús como operación secreta comenzó con la invasión de China en el año 1937. De esa manera, es decir, era más tiempo, con lo cual no nos referimos solamente a lo que se había encontrado en China y Manchuria, sino también a lo que posteriormente pudieron conseguir en Birmania, en Malasia, en las Indias, en lo que es Indonesia y las propias Filipinas. O sea, 8 años de rapiña. Claro, de verdadera rapiña. Se sabe, por lo que comentó, bueno, y luego veremos qué pistas se conduce de una manera muy directa al tesoro, que aparte de lingotes de oro y de plata, había obras de arte, piedras preciosas, antigüedades chinas, sedas, las cosas más bellas, hermosas y ricas que se podía encontrar en los templos. Que las pagodas fueron muy frecuentadas. Exacto, o en los grandes centros, bueno, sí. En el caso de Filipinas, se llegó incluso a hablar de saqueo de iglesias y catedrales cristianas. Es decir, bueno, era una especie de búsqueda sistemática de todo lo que podía significar riqueza que les pudiera permitir en el futuro salir mejor parados del desastre que se avecinaba. Uh-huh. Una cuestión militar sobre Yamashita. Yamashita, cuando los americanos llegan, cuando MacArthur desembarca en el año 44 en Filipinas, los japoneses en Filipinas no se rindieron en ninguna parte. Uh-huh. Combatieron hasta el final. De hecho, Yamashita se rinde en la zona norte de Filipinas el 3 de septiembre del 45, es decir, al día siguiente de la firma de la rendición en el Missouri. De la corazón a Missouri. Lo que quiero decir con esto es que no se rindió ni después de las bombas atómicas. Combatió todo lo que pudo y a raíz de la rendición suya, luego, como bien has contado al principio, fue condenado por crímenes de guerra y ahorcado en el año 46, el 23 de febrero. ¿Dónde fue ahorcado? Fue ahorcado a la de Madrid. En una población pequeñita que se llamaba Los Baños, que había sido una antigua guarnición española. En el 46 la cosa no estaba muy bien en Madrid, precisamente. sí, la ciudad más próxima era Madrid, se la arcaron en las prisiones de Madrid. En Madrid, Filipinas. Sí, en Madrid, Filipinas. En un árbol de mango. Sí. En un árbol de mango. Sí. Esos detalles. Él se rinde en Campo Yonhei y bueno, una de las pistas que apunta al tesoro es precisamente a la rendición. Cuando se cumplieron 60 años de la rendición de Japón, el Philippine Daily Inquirer, un periódico de Manila, hizo una investigación muy seria sobre qué había de verdad en una cosa que, bueno, en Filipinas formaba parte no solo de las leyendas urbanas, sino de un auténtico mito y leyenda popular ya real, puesto que cualquiera que quiera puede intentar comprar, si quiere, mapas reales, el tesoro de Yamashita en internet, se venden muchos. Sí. Y lo cierto es que, al ser una leyenda tan popular, volvieron a hacer una especie de investigación más seria para ver qué había detrás del tesoro o qué pruebas podían más o menos sostener la creencia de que la verdad ese tesoro existía. Bueno, pero el tesoro debió existir porque, claro, sí, por supuesto, las piezas estarían catalogadas y faltarían. Claro, ¿no? Claro. Bueno, no es Europa, ¿eh? No es como pasó con el caso de los nazis, sí. Pero sí, más que piezas catalogadas, lo que había era una enorme cantidad de denuncias y demandas que hacían referencia a piezas u objetos que habían desaparecido de diversas formas. Pero hay que tener en cuenta que cuando digo que no es Europa, es primero, no existían catálogos nacionales a sentido europeo. Segundo, no todo estaba o formaba parte de un patrimonio nacional, como en el caso de las naciones de Europa, o de patrimonios individuales que se pudieran acreditar. De manera que, si eso lo mismo, la inestabilidad en que entraron la mayor parte de los países del este de Asia al acabar la guerra mundial, China entra en guerra civil. Indonesia bueno, en guerra de independencia. China retoma la guerra. Claro, vuelve la guerra civil. Indonesia entra en un conflicto con los holandeses, Vietnam con los franceses, Birmania y Malasia con las guerrillas comunistas. Es decir, el desmoronamiento general que existe al orden establecido hizo que no se pudiera saber con exactitud, igual que ocurrió, por ejemplo, con las famosas obras de arte perdidas o apropiadas por los nazis en Europa. E incluso en el caso de los europeos, se sabe que hay miles de obras de arte todavía no localizadas de la época de la guerra mundial. La más famosa obviamente es el Salón de Ámbar, pero hay muchísimas más. Imaginaros, al que por cierto habría que dedicar un monográfico. Sí. Pues imaginaros en el caso del este de Asia. Lo que sí se sabe es que la investigación del diario de Manila que he citado llevó incluso a contactar con Domingo Paigón, que es un anciano de la tribu Ifugá, una tribu de la zona, que tenía 90 años en aquel entonces, cuando se hizo la entrevista, pero que fue, cuando era joven, testigo de la rendición, de Yamashita a los norteamericanos. Entonces, saben perfectamente, y luego él menciona de manera muy segura, que durante los días anteriores las tropas japonesas que estaban ubicadas en la zona hicieron esfuerzos enormes por mover enormes cantidades de material y cosas que no sabían muy bien lo que eran hacia lugares remotos y desconocidos en las montañas y en la jungla. Hay que tener en cuenta que el interés japonés por mantener de alguna manera abierta la posibilidad de la guerra en Filipinas, por una razón quizás de protección a su propia isla, se mantuvo hasta muy el final de la guerra mundial, lo cual ha hecho ver, como luego veremos las pistas que hizo el tesoro, incluso una parte muy interesante, y es si una parte sustancial, lo más valioso, no quiero decir lo más pesado o grande, sino pequeños objetos muy valiosos hubieran podido ser enviados a Japón. ¿Por qué? Porque todavía incluso en febrero de 1945 los japoneses llegaron a hacer varios contraataques con paracaidistas contra campos aéreos norteamericanos en Filipinas, en un intento desesperado y al final de la guerra de intentar evitar que los norteamericanos tuvieran puntos cercanos para bombardear el Japón. Pero igual que hicieron eso, aviones que partían de Filipinas podían haber alcanzado a Japón perfectamente, con lo cual es posible que una parte, al menos usa acción de tesoro, acabara en Japón. Bueno, pues vamos a ver, después de Leyte, después de la batalla del Golfo de Leyte, la verdad que aquello fue un auténtico paso militar para los norteamericanos, pero aún así tenemos aquí un tesoro, un presunto tesoro, Jesús, en el que hay miles y miles de elementos, de piezas, de mil millones de dólares. Mil millones de dólares en oro, ¿eh? Y eso ya es difícil en camuflarlo, ¿no? Muy difícil camuflar. De hecho, hay toda una conjura. Esto sí que es una conspiración hecha y derecha. En gran parte sabemos algo por un libro que se publicó no hace demasiado tiempo por Peggy y Sterling Seagrave, los hermanos. Evidentemente, Yamashita no habló, ¿no? No habló. Lo malo es que cuando le... Bueno, ¿quién dice que sí? Luego veremos quién es. Sí, efectivamente. Pero bueno, hay una conspiración por ahí muy buena. Cuando le ahorcan, se ahorca parte de un personaje sanguinario, ¿no? Que solo ya en la masacre de Manila, pues antes de rendirse, pues mueren... cosa más absurda lo de Manila. Mueren más de 100.000 civiles se pueden haber evitado esas muertes. Bueno, sí. Pues mueren por culpa de este personaje de Yamashita. Entonces es verdad que cuando le ahorcan, él nunca cuenta nada, no dice nada. De hecho, se comenta que cuando él va enterrando los distintos tesoros en distintas partes de Filipinas, se encarga luego de ejecutar a los prisioneros que antes habían hecho las labores, ¿no?, de excavaciones. Él no quería que hubiera ningún tipo de testigos. Incluso los oficiales que mandaban a esos esclavos son los que luego se convierten en kamikazes y se lanzan contra los aviones norteamericanos. Es decir, que también ellos se inmolan para que no se sepa nunca el origen del tesoro. ¿Qué diferencia? ¿Cómo entregamos los españoles Manila en 1898 y cómo lo entregaron? ¿Cómo lo entrega este hombre? Sí, totalmente español. Nosotros nos costó exactamente lo mismo por comparación 14 muertos. 14 muertos, sí. 14 americanos y 47 españoles. Sí. Claro, y ese tío dejó matar a 100.000 personas en un combate solo, salvaje. Claro. Si no cuentan japoneses. Claro, no cuentan los demás, ¿no? Que fue una auténtica masacre. De hecho, la llaman así, la masacre de Manila. No, es que combatieron con los civiles dentro de las casas. Les dio igual, se les dejaron que los mataran. Ardió la casa. Sí. Entonces, bueno, pues el hecho es que llegaba hasta ese extremo, ¿no? Lo va escondiendo por todos los sitios. Sobre qué ocurre a partir de ahí. Parece ser que MacArthur, que además le tenía una cierta manía, ¿no? Unos dicen las malas lenguas que realmente porque era mejor estratega que él, y entonces, bueno, pues de alguna forma se le tenía jurada. Intentó buscar por todos los medios este tesoro. Lo que sí sabemos de esta conspiración, que ya digo que es digna de una película, es por este libro de estos dos hermanos, de Seagrave, que se titula Los Guerreros del Oro, con el subtítulo del Tesoro de Yamashita y la financiación de la Guerra Fría. Fíjate que esto ya nos pone un poco sobre la pista de la investigación exhaustiva y casi de sabuesos que han hecho alrededor de ese tesoro. Y según la tesis de estos hermanos, ¿no?, de Seagrave, lo que ellos comentan es que realmente MacArthur sí que llega a localizar este tesoro, por menos parte del tesoro. Ya digo que no es un tesoro unitario, homogéneo. Está en distintos lugares. Pero vamos, los servicios secretos del general MacArthur sí que se apoderan del tesoro, crean diversos fondos destinados a financiar la lucha contra el comunismo, que básicamente es un poco para lo que quería, y empieza a financiar, que aquí es un poco la conspiración, aquí es un poco también lo llamativo, ¿no? Estamos hablando de Yamashita, pero MacArthur también se las traía. Empieza a financiar esos gobiernos en Sudamérica y en Filipinas que sean adictos a ellos. Es decir, tienen un dinero para poder sobornar, para intentar generar democracias, entre comillas, al estilo norteamericano. Entonces comentan, y esa es un poco la operación Lis de Oro que intentó recuperar, ¿no?, o bueno, acumular el emperador Hirohito, todo eso es lo que se va rescatando poco a poco, porque la operación Lis de Oro, parte de esa operación sería el tesoro de Yamashita, no sería todo, porque la operación Lis de Oro, como comentaba antes Carlos, empieza mucho antes, empieza en los años 30, ¿no? Entonces se van recogiendo poco a poco esa parte del tesoro, y gracias al testimonio pues de uno de los componentes, uno del que realmente sabía dónde estaba el tesoro de Yamashita, que era Severino García Santa Romana, Santi, para los amigos, Santi, el nombre de guerra, ¿no? Pues él... Como el nombre indica, de Cáceres, ¿no? Era... Claro, con este nombre, evidentemente parece que español, ¿no? Pero bueno, era filipino, pero sí con los conocimientos suficientes para saber dónde estaba el tesoro, porque habían interrogado, entre otros, a los pocos que todavía más o menos sabían algo. Uno de ellos era el mayor Kojima, que era el chofer del general japonés de Yamashita. Entonces, bueno, gracias a Santi se va, y gracias a las informaciones que él va recogiendo sobre los distintos itinerarios de Yamashita, va localizando cierto número de escondites. Así que Santi se convierte entonces en el guardián del tesoro de Yamashita, y gracias a eso va consiguiendo información también MacArthur para saber dónde se va encontrando este dinero, y lo va recaudando. Y de hecho se comenta que se crea a partir de ese momento, gracias a este dinero que se va recuperando, el Fondo de la Lucha contra el Comunismo, que lo bautizan Águila Negra. Bueno, pues ese Águila Negra, ese Fondo contra la Lucha del Comunismo, y por lo tanto para poner también a dictadores muy de la órbita de Estados Unidos, pues se genera con este tesoro que, según la tesis de este libro que acabo de citar, es dispersado en 170 cuentas bancarias abiertas en 42 países diferentes. Es decir, se intenta ocultar el rastro. Por eso es lo curioso de este tesoro, que no solo ya tiene un misterio en el momento que es ocultado, sino que cuando se recupera en parte, se hacen todos los intentos posibles, en este caso ahora por el gobierno norteamericano, para que también se disperse y se oculte. Pero llega a manos también, en parte, de Ferdinando Marcos, y él también hace de las suyas, y ahora comentamos. O sea, que el tesoro de Yamashita puede estar en cualquier cuenta corriente suiza ahora mismo, o lo que queda de él, porque también vamos a decir que los 60 millones gastando, ¿no? Claro. Y luego parte puede estar en los zapatos, a lo mejor, de Imelda. La acusación filipina más importante, sobre todo después de la muerte de Marcos y del restablecimiento de la democracia en Filipinas, fue que parte del dinero del tesoro de Yamashita sirvió para financiar, controlado en cierto modo por los norteamericanos, pero sirvió para financiar a uno de sus hombres amigos, en concreto al dictador Ferdinand Marcos, durante el tiempo larguísimo que duró su oprobioso gobierno sobre las islas. Si esta teoría es cierta, y tiene muchos visos de serlo, no quiere decir con esto que se encontrara la totalidad de lo que Yamashita había enterrado, sino que por lo menos una parte sustancial le pudo verse revelada, bien porque le arrancaran hasta el último diente antes de ahorcarle, o bien porque alguno de sus confidentes o de sus secuaces más próximos confesara antes de verse enfrentado a una pena de cárcel muy larga o directamente una pena de muerte. Lo que sí que es verdad es que parte no fue encontrado se sabe porque de vez en cuando, en ciertos puntos de Filipinas, se sigue localizando de vez en cuando, pues bueno, tesoros suficientemente sorprendentes como para pensar que formaban parte de algo mayor. Así, por ejemplo, Rogelio Rojas, un arqueólogo filipino en 1970, es un conocido cazador de tesoros, cerca de Baguio, que era la antigua capital, una de las pequeñas zonas, por decirlo de una manera, pues como de descanso veraniego que había cerca de Manila durante la época de la colonia española, y que por cierto es donde se refugia Yamashita nada más perder Manila, pues encontró un Buda de oro sólido de 3 pies de altura, que no está nada mal, y algunos elementos que van a entender que aquello había o formaba parte de algún tesoro mucho mayor. ¿Un Buda de oro sólido? Sí, sí, sí. Un metro de altura. Bueno, hizo el negocio de su vida, claro. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, a veces es cierto que con una sola pieza ya haces ya el negocio toda tu vida, pues imagínate lo que podía haber sido aquello. Esto me lo funde y me lo dan anillos. Sí, pero puede ser algo... puede ser realmente, realmente espectacular. Pero... claro, por otro lado se ha llegado a extremos verdaderamente de psicosis. Por ejemplo, hace poco tiempo, en el año 2002, en el 2003, hace apenas 3 años, se desenterraron 67 tumbas de un cementerio japonés en Davao, que los abrieron los cazadores de tesoros. Sacaron a todos los restos de los huesos que había por allí, escarbando a ver si en el cementerio había algo más. Igual que el propio gobierno filipino tuvo que intervenir para efectos de temas realmente peligrosos, como por ejemplo la obsesión en excavar los túneles y trincheras que los japoneses habían hecho en la zona donde presentaron la última resistencia a los norteamericanos, donde hicieron estilo Okinawa, es decir, fortificaron colinas enteras llenas de agujeros y de pozos, donde aparte de balas, restos de metralla y huesos de los que quedaron allí, pues claro, todavía quedan restos de explosivos o de trampas. Entonces, bueno, eso puede generar daños, como por ejemplo en el año 2002 hubo 4 heridos y 1 muerto cuando excavaban en un túnel en una antigua posición japonesa en la isla de Cebú. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas porque realmente no es muy muy seguro, pero aún así la obsesión es de tal amplitud, está todo el mundo tan convencido de que esto es un mito real, que claro, pues genera problemas como este. No, y lo que decía Jesús, que si se han encontrado algunos emplazamientos, ¿verdad? Sí, claro que sí. Por ejemplo, he dicho el Buda de tres pies. Claro, o sea, se supone 150 lugares distintos. 150, claro. Y digo 150 porque, claro, siempre que hay un tesoro de esta envergadura, ¿no? Y fíjate que no es demasiado conocido, ¿no? Porque hay muchísima gente que no sabía, bueno, ni de la existencia de Yamashita ni, por supuesto, de este tesoro. Y hay incluso novelas, ya digo, y hay películas. Recomiendo una novela, que es el Cryptonomicon de Neal Stephenson, muy conocida, ¿no? Y que en parte, bueno, digo, pues un cacho novela gigantesca, ¿no? Casi 1000 páginas, pero en parte está basada en el supuesto tesoro de Yamashita que se encuentra y que sirve luego para financiar otro tipo de sociedades secretas, ¿no? Pero bueno, la de Neal Stephenson, que es un bestseller auténtico, sirve también para poner sobre el tapete, ¿no? El asunto. Entonces, lo que te quiero comentar es porque alrededor de estas noticias siempre surgen investigadores extraños que dicen o aseguran haber encontrado o tener por lo menos localizado este tesoro. Y cito un caso que es de un investigador valenciano que en un periódico allí de Valencia, el Mercantil Levantino, del 18 de junio de 1995, llamado Alberto Canosa, este investigador, él comenta que sabe dónde están estos 150 emplazamientos del tesoro de Yamashita. Yeah. Él comenta que ha estado en la Biblioteca Municipal de Washington, que estudió un mapa, que consigue hallar la fórmula en la que Yamashita utiliza una especie de fórmula matemática para luego acordarse, ¿no?, de los lugares, y que se pone en contacto con el embajador de Filipinas de Madrid, que era por entonces Juan José Rocha, y claro, que no le hacía ni caso, ¿no? Entonces, bueno, te lo comento un poco porque él sigue todavía, en el 2006 actualmente, insistiendo que sabe dónde están las ubicaciones de esos 150 lugares. Bueno, dice que ya 149, que hay uno que no se ha encontrado. Esos y otros, efectivamente. Sí. Entonces, bueno, esto siempre se genera, ¿no? Se genera que haya muchos investigadores de este tipo que, lógicamente, sin aportar ninguna prueba, te van, bueno, pues eso, quieren asumir un poco la responsabilidad, con una buena financiación, evidentemente, la responsabilidad del hallazgo de estos tesoros, y que pasa el tiempo y, por supuesto, no lo encuentran. Cito esto como ejemplo porque siempre que hay algún tesoro aparece alguno de estos personajes que dicen, efectivamente, estar con la fórmula auténtica o dicen estar con parte de la verdad, que lógicamente luego no se corresponde con la realidad. De la furia de los descubridores, líbranos, señor. Sí, exactamente. Bueno, pues hemos averiguado muchas cosas interesantes sobre este misterio de la historia, y además no tan lejano, el tesoro del general Yamashita en las Filipinas, y eso gracias a los espléndidos Jesús Callejo y Carlos Canales. Muy bien, Jesús, pues ponte este kimono, ponte este kimono que te va a quedar muy mono. Toma esta cinta para el pelo donde pone banzai. Y para ti, Carlos, este lanzallamas. Vale. Ya sabéis. Pero apunta a patrolar.